mi alma y dueño de mi corazón. En tu lugar encuentro el alivio a mi dolor. Anhelo siempre estar contigo, tú que conoces mi interior. Quiero seguir por tu camino y que llenes mi corazón. Anhelo ser el reflejo de tu mirada, de tu amor. Anhelo que tú siempre seas la razón de mi canción. Por siempre estarás. Mi primer amor, Señor, lo llenas todo. Mi socorro, tú me sacas del lodo. Hoy quiero decirte que te amo y que te adoro. Y es que tu fidelidad es mi mayor tesoro. Anhelo ser el reflejo de tu mirada, de tu amor. Anhelo que tú siempre seas la razón. Oh,